como es lo que estáis hablando hoy, pues tranquilo, jugando con alguno de los juegos de mesa de los que hablabais ayer, para resguardarnos de la lluvia. Un beso a todos los ponedores. Qué bien, Cristina, que es administrativa y trabaja en logística para Brico de Pot. Genial. Pulpo, cojo ahora mismo el camión y me voy para Córdoba. Soy Javi y en mi cabina no tengo un diploma, sino dos. A ver si pronto consigo el tercero. Un abrazo para ti y un beso para Bea. Mira, tenemos ahora mismo escuchándonos a una científica, Patricia, dice. Soy doctora en químicas, trabajo como investigadora en un centro del CSIC en Granada y muchas veces los experimentos pues requieren que me levante muy temprano para estar pronto en el laboratorio. Muchísimas gracias. En nuestra ronda de ponedores también recibimos el mensaje de Elvira, que está en Teruel. Nos cuenta que es madre de tres, que ahora mismo está de baja por maternidad y mientras doy de mamar a la peque, pues que nos pone en la radio. Dice, no veas cómo se relaja, mi plan de este fin de semana es disfrutar de los míos con calma y con mucha tranquilidad. Qué bien, me sorprende que relajemos a un bebé. Eso digo yo también. Con los gritos que tenemos aquí todo el día. Lo mismo. Bueno, Raquel, servicio de limpieza a las 5, ya estamos en pie unas cuantas. José Enrique nos manda este mensaje, dice, Pulpo, preparándome para abrir mi pequeña ferretería de barrio, seguimos aguantando ante todo y pese a todo, dice, los ponedores sois muy grandes, vamos a seguir levantando España, soy ponedor. Y Juan Antonio, que dice, soy torero, pero trabajo en el camión de la basura, a mucha honra. Perfecto, pues mira, el último mensaje en el día de hoy nos lo manda José de Almería, no sé si José o José, pero vamos, él está en Almería. Dice, cómo me alegro de ser de los pocos que se libran de la lluvia, Pulpo, mañana dejo el taxi aparcado y me voy a disfrutar del día con mi chica. Ya veremos a dónde nos llevará el viento. Disfruta mucho, José, y que lo vivas, que eso es lo que te mereces. 5:42, 4:42 en las Islas Canarias. Estamos finalizando prácticamente ya el programa de esta semana, aunque esta noche tenemos la edición deluxe, donde compilamos los mejores momentos de toda esta semana de radio y, bueno, pues nos lo volvemos a pasar bien en esta madrugada. Esta es la sintonía de La Máquina del Tiempo. Esta semana el disco protagonista ha sido la banda sonora de la película Dirty Dancing. Fíjate, es que hemos vibrado con buenísimas canciones que se componían en este CD. Por cierto, yo sé que algunos de los ponedores han quedado para volver a ver esta película este fin de semana después de escuchar estos días su música. Bueno, pues hoy además vamos a recordar el que fue su tema central, el I Have the Time of My Life, y que se llevó ni más ni menos que el Oscar a la mejor canción original. Pero oye, una cosa, el mayor premio lo obtuvo en las listas de éxitos y también en las veces que sonó en la radio. Todos hemos soñado en alguna vez con hacer el baile de la escena final y también ha habido mucha gente que se han roto muchas crismas intentándolo, ¿eh? Yo sé más de una que la elevaron y se moñó. Lo tengo bien claro. Por favor, arriba la música. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír. Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas. ¿Nos cuentas tu historia? Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días. Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa. Jim. ¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba? ¿Por qué? Porque me debe dinero. De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE. 5:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a viernes ya, por fin es viernes, 29 de octubre de 2021. ¿Qué mensaje tan bonito nos manda un ponedor, uno de la placa blanca, que se llama José Buján? Dice: Pulpo, quiero que sepáis que, que el turno de 4 a 6 de la mañana, de las madrugadas de 4 a 6, ha dejado de ser de las peores horas del turno de noche. Nos da las gracias por estar aquí. Muchas gracias a él. Qué bonito ese mensaje. Y bueno, cobra sentido todo lo que hacemos aquí de lunes a sábado. Que es verdad, es que de verdad que también nosotros necesitamos también estos impulsos, ¿eh? Que nosotros llegamos al viernes y al sábado muy cansados y estas cosas nos animan un montón. Así que José Buján, un abrazo enorme y mil gracias por ese texto tan bonito que nos acabas de mandar. Javier Herrero, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. He visto que has estado hablando con un montón de gente a través del teléfono del programa. Muchísima, yo creo que el viernes que más me han llamado. ¿En serio? Pero vamos, sin duda. ¿Y qué te cuenta la gente? Porque claro, tú tienes el encargo hoy de atender las llamadas por la película que hemos representado. Efectivamente, muchos llaman por la película, otros para hablar con nosotros en directo. Muchos se quejan de que llaman y no pueden entrar, pero bueno, es lo que hay porque hay miles de llamadas. Pero lo importante, ¿te dicen que lo hacemos bien o mal? Hoy hemos flojeado un poco. Hoy se nos ha ido un poquito la pinza. Pero aún así hay muchos ponedores que han acertado la pinza. Ajá, qué bien. Bueno, a ver, me pregunta Mari Carmen que cuándo voy a estar en Liberata. Esta noche, a partir de la 1:30, en Liberata, en Madrid. Por si nos vemos. ¿Con quién vamos a hablar? Pues se llama Sergio. Sergio. Efectivamente. ¿Está el teléfono ya? Está el teléfono ya. Hola, Sergio, buenos días. Buenas noches, Pulpo. Buenas noches. Bueno, ¿tú llevas trabajando o estás comenzando tu jornada ahora? Pues mira, estamos trabajando, ya casi terminando la jornada. Hemos empezado a las 9:30 y terminamos ahora a las 6:30. Madre mía, ¿pero qué horario manejáis? ¿Todos los días el mismo? Sí, todas las noches el mismo. Ajá, ¿y qué profesión es la que desarrolláis? Pues mira, somos dos policías que estamos aquí en la zona sur de Madrid. Ah, perfecto, ¿noche tranquila? Noche tranquila, dando protección a la gente que pone las calles para que lo hagan seguros y tranquilos. Qué bien. Un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional, ¿eh? Muchas gracias, Pulpo. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando de películas. ¿Tú sabes ya qué película hemos representado en directo aquí? Creemos que sí. Lo habéis hecho muy bien, la verdad. Muchas gracias. Bueno, a ver, igual es que estás mal de oído, pero bueno, vamos a ver. ahora dice los cazafantasmas. No, me caigo redondo. Ha sido una buena interpretación. Sí, pues venga, a ver, ¿qué película hemos hecho? Pensamos que es El Soldado Ryan. Muy bien. Bueno, pues Javier, despídele tú, que has hablado previamente con él. Pues nada, Sergio, que mil gracias por llamar, enhorabuena por adivinar, ahora te mando el diploma, y que nada, que sigas protegiendo a los ponedores, que muchas si no, gracias. Esto se nos va a pique. Claro. Sergio, ¿estás en el coche de policía ahora mismo? Sí, estamos aquí, en el patrulla. ¿Le puedes dar un poquito a la sirena, pero muy muy muy poquito, un... Sí, podemos. A ver, un poquito. Un poquitín más. A ver, espérate un segundito. Venga. Es que tenemos el coche parado porque no sonará. Ah, ya. A ver si nos suena. Venga. Porque si le das. Un segundo, está arrancando el compañero. Vale, perfecto. Vale, ya Sergio, ya está, por favor. Oye, un abrazo enorme y muchísimas gracias por ser ponedores. Os mandamos un diploma a cada uno. Un abrazo enorme y muchas gracias por amenizarnos las noches. Qué bien. Muchísimas gracias, compañero, gracias. Buenas noches. 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. A ver si a Herrera le gusta lo que le he preparado hoy, que nada tiene que ver con ninguna fecha ni que celebramos nada de ello. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa en la voz? Aquí estoy, es viernes, hombre. Pero es que para ti el viernes es una tragedia. Pues sí. Bueno, pero a ver, anímame. Pero bueno, mira, seguramente ni los conozcan ni te gusten, pero a mí me dan muy buen rollo los Delegation. Sí, sí, no son mis favoritos, pero sí, sí. Oye, tienen mucho mérito, que hacían música de negro americano y eran guiris, eran ingleses. Sí, sí, sí. Mira qué arte. A ver qué te parece. Mira el riff de guitarra. La coral es bonita, Herrera. Sí, bueno, sí. Uf, qué complicado eres. A ver, más. No, déjala un minuto y medio, por lo menos. Yo creo que la siguiente que te voy a poner te va a gustar más, ¿eh? Eso sí lo tengo claro. ¿No te suena a banda de negro americano? Sí, sí. Sí, pero los británicos hacían eso a veces. Sí. Incluso los británicos se pusieron a hacer reggae. Sí, también, es verdad. Un reggae blanco con sí. Toque de ska y esas cosas, y no lo hicieron mal. No, claro que no. Eran copiotas, pero bueno, yo creo que además de vender muchísimos discos, a mucha gente les gustó mucho. Mira, el trabajo de Odyssey me parece fascinante. ¿Qué te parece esto, Herrera? Sí, muy bueno. ¿Ah? Este es el Going Back to My Roots, sí, de Archie Evans, ¿no? Pasado por estos Odyssey. Sí. Que está muy bien. Odyssey tiene tres o cuatro cositas simpáticas. Es verdad, es verdad. Esta es la versión del 77. Fíjate qué ímpetu, qué forma de cantar. Te aconsejo el Native New Yorker, que es muy bonito. Bien. Seguro que esta música, Herrera, para comenzar la jornada, hay mucha gente que está terminando de currar, pero muchos se levantan ya, se han levantado a las 5 de la mañana, y esto es un empujón para la furgoneta, para el camión o para saltar de la cama, ¿eh? Mm-hmm. Mira qué teclado, qué composiciones. Oye, que tengo que darte recuerdos de un gran amigo mío, que es Manuel Román. ¿Manuel Román? Manuel Román fue presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla, pero que me hizo a mí dar el pregón en Sevilla. ¡Hala! En su año 2000. Farmacéutico, como toda su familia, tiene una farmacia en San Esteban, y un gran seguidor de radio es. ¿En serio? Sí, sí, sí, se levanta para oírte. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Es un superponedor o qué? Pero mega. Le gusta la risa de Bea mucho. Qué bueno, dice, por favor. Solamente por oírla reír ya se levanta. Oye, pues nada, este hombre habrá que hacerle un diploma, ¿no? Me imagino. Pues hombre, qué menos, ¿no? Uh-huh. Qué menos. Bea, échate una risita para Román. Venga. Hombre, esto no es como una máquina, ¿no? Me tienes que hacer reír, claro. Así que cúrratelo. Bueno, pues esos son los momentos de radio que nos gustan, Herrera, y nos viene muy bien. Eso es. Otra de las grandes canciones así de este rollo americano, rhythm and blues. Shalamar, me encanta. Es más funky, Shalamar. Más funky, sí, es correcto. Más funky. Mm. Bueno, Herrera, pues llega el fin de semana. ¿Qué planes tienes tú? ¿Qué vas a hacer este fin de? Tengo unos amigos que vienen de Zaragoza. Uh-huh. El sábado nos daremos un homenaje. Uh-huh. Agradable, porque además son amigos que vienen de Zaragoza, como todos los Zaragoza, siempre vienen con algo, ¿eh? Uh-huh. Siempre traen alguna cosa buena. Un ternasco como poco, ¿no? Pues exactamente. Qué bien, qué bien. Lo pasaréis muy bien, Herrera. Bueno, ¿tienes todo preparado? ¿Tienes todo ok? Me falta, tengo que abrir las perdices, uh-huh, limpiarlas y guisarlas. Eso lo haré mañana por la mañana. Qué rico. ¿No sabía yo que te gustaba la caza? La perdiz me gusta la codorniz, uh-huh, me gusta mucho la liebre, uh-huh, me gusta el conejo de campo. Oh, qué rico, muy bien. Todo eso me gusta mucho. Uh-huh. Qué bien, perfecto. Bueno, Guruchaga se acaba de ir del estudio y te manda un abrazo muy gran fuerte. Gran amigo, lo quiero mucho, uh-huh, a Guruchaga, gran artista. Sí señor, muy buena persona y un tío súper inteligente, ¿eh? Me ha gustado mucho estar aquí haciendo 20 minutos de radio con él, ¿eh? Uh-huh. Ha estado muy bien. Herrera, te escuchamos ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, a mí me ha llamado la atención que las ministras entre ellas ni se hablan. Y encima, Pedro Sánchez lo que hace es que te da las imágenes que las televisiones tienen que emitir porque no deja grabar. Sí. Y lo bueno es que las televisiones tragan. Ya, claro, es que está todo muy controlado. No sé, dale una vuelta tú por ahí, Herrera, a ver si qué le da tiempo a mandarte, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, avitas. Escuchas